Muy buenos días, bienvenidos a De Rensis Ayer y Hoy, como todos los días por Radio Belgrano AM650, de 6 a 9 de la mañana. Ayer fue internado en el Sanatorio del Diagnóstico el expresidente Fernando de la Rúa. Tenía un problema de un infarto, lo operaron y está recuperándose. Ya había tenido dos internaciones anteriores, en una de las cuales le pusieron dos stents, también por un infarto, pero no se dijo nada hasta que se recuperó, porque en ese momento era el presidente de la nación y lo mantuvieron callado. Ayer se supo inmediatamente que estaba internado. Por suerte, se descompuso el presidente, el expresidente, y se decidió irse a la clínica, lo dejaron internado y superó el problema que tenía de este infarto. Ayer el gobierno de la ciudad consiguió aprobar en el Consejo Deliberante las modificaciones al Código Penal de la ciudad. Sin apoyo de la oposición, el oficialismo porteño aprobó el nuevo proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, con 34 votos del oficialismo ante el reclamo de todo el arco opositor que pidió más tiempo para debatir. A pesar de que el texto fue modificado incluso hasta el día anterior a la sesión, el bloque de Vamos Juntos tuvo que hacer valer su mayoría absoluta para aprobarlo. No sumaron ningún voto de la oposición. Las bancadas de Unidad Ciudadana, el Bloque Peronista, Evolución, GEN, el Socialismo y el Frente de Izquierda coincidieron en el que el proyecto debía volver a comisión para ser debatido en forma más extensa. La reforma del Código que regula cómo deben actuar los jueces, los fiscales y los defensores durante las etapas de investigación y juicio tiene como objetivo acortar los tiempos, aumentar la oralidad del proceso y dotar de herramientas de investigación más modernas a la justicia porteña. Desde un primer momento la oposición señaló que más allá de la necesidad de modernizar el código, algunas de las modificaciones violaban las de libertad, privacidad y derecho a la defensa. En el mismo sentido, también manifestaron su preocupación un grupo de 10 ONG, entre las que se destacan Amnistía Internacional, Poder Ciudadano y el CELS, y el defensor de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti. Por mayoría simple, quedó aprobado el nuevo Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires, que entrará en vigencia si no hay modificaciones. Por otro lado, el presidente Carlos Menem fue absuelto en la causa que tenía por la venta de armas. La Cámara Federal, la Cámara de Casación, decidió que el presidente había cumplido los plazos y la causa había prescripto, por lo cual lo declararon absuelto en esta causa de la venta de armas, pero tiene dos o tres causas todavía pendientes. Estos fueron los tres temas importantes que sucedieron ayer cuando no estábamos en el aire y que los queríamos compartir con ustedes. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Y ayer jugó Boquita, ¿cómo le fue? Así es. Buen día, Diego. Buen día a la audiencia. Sí, ayer Boca pasó a la instancia de semifinales Libertadores de América. Igualó 1-1 con Cruzeiro de Belo Horizonte. En el partido de ida, recordamos, lo había ganado Boca por 2-0, por lo cual iba con una ventaja muy importante. Claro que en el segundo tiempo, a los 12 minutos, Sasá abría la cuenta para el equipo brasileño y encendía la alarma para Boca, que se empezaba a complicar. Claro que no, después del tanto no pudo llegar a profundizar la diferencia, a conseguir los goles que por lo menos le dieran la chance de estar en la posibilidad de llegar a los tiros del punto penal. Y cuando el partido ya estaba en tiempo adicionado por el árbitro, dicho sea de paso, muy buen arbitraje de Andrés Cuna, el uruguayo, que se proyecta para ser un estupendo árbitro de aquí a lo que viene en competencias internacionales, lo más cercano es la Copa América del año que viene. Allí Pavón igualaba para Boca 1-1, y de esta manera el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se clasificaba para jugar la semifinal de la Copa Libertadores de América, donde va a enfrentar a Palmeiras de Brasil, otro equipo brasileño, al cual ya enfrentó en zona de grupo, en fase de grupo, y bueno, habrá que esperar. Allí entonces primero se va a jugar en la Bombonera el partido de ida, posiblemente sea el 23 de octubre, esto es lo que se está analizando. Lo paradójico de lo ocurrido en el día de ayer es que volvió a ser expulsado Dedé. Dedé es el jugador. Pero que parece que hizo varios fouls. Muy violentos. Muy violentos. Sí, en este caso fue expulsado. Este muchacho es un rompejugadores. Claro, en el día de ayer, con una plancha descalificadora sobre el arquero de Boca, Rossi, a quien también podía haber lesionado y podía haberlo dejado Boca con una complicación muy importante, más allá de que está todo acordado con el arquero del Huachipato de Chile y de la selección de Bolivia, Carlos Lampe, para que a partir de la próxima instancia puede incorporarse y jugar para Boca esa fase semifinal de la Copa Libertadores de América. Lo concreto. Y si lo rompía, nos quedábamos sin un candidato a presidente por el kirchnerismo. Exactamente, también, exactamente, Agustín Rossi. Lo cierto es que tenemos semifinales de Copa Libertadores argentino-brasileña. Por un lado, River Plate frente al Gremio, el actual campeón, quizás el mejor equipo hoy por hoy de América. Y por el otro lado, Boca frente al Palmeiras, ¿no? O sea, puede ser final argentino-brasileña, final argentino-argentina, Argentina-Argentina, o final brasileña-brasileña. Depende de los resultados. Dependerá mucho de los resultados. Y aquí uno piensa a priori que, por lo visto ayer, que Boca no jugó bien, más allá que pudo solventar el resultado con cierta comodidad, pareciera como el eslabón más débil de los cuatro semifinalistas el conjunto que dirige Barros Schelotto. Obviamente esto se va a hacer trizas, un pronóstico previo se hace completamente trizas cuando empiezan a jugar. Pero habrá que ver cómo reacciona. River está jugando muy bien, como decíamos en el día de ayer, está muy bien el campeonato local, estupendamente la Copa Argentina, va a jugar el domingo contra Sarmiento de Chaco, y ni hablar en la Copa Libertadores de América, con lo cual los tres frentes de River están muy bien aceitados y está jugando Tres campeonatos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, y lo está haciendo en muy buen nivel. Boca tiene dos. Sí. El campeonato local, donde está levantando. El domingo tiene un partido súper complicado contra el puntero del campeonato, Racing. Y también ahora en la Copa Libertadores de América, con la tranquilidad de llegar a las semifinales. Después de esos nubarrones que tuvo el conjunto Xeneize, luego de perder el clásico con River Plate como local y encima quedar eliminado de la Copa Argentina. Parece abrirse el cielo para el equipo de Guillermo Barros Schelotto, pensando en lo que se viene. Y aquí las especulaciones son múltiples, ¿no? ¿Qué es lo que hará o qué es lo que deseará la Conmebol, ¿no? Si va a querer una final Gremio-Palmeiras, que por ahí no dice demasiado, o si apostará al gran negocio, que sin de Boca River. Claro, sin ningún tipo de duda, va a ser una final entre River y Boca por Copa Libertadores de América, que no sé dónde puede llegarse a jugar, ¿no? Está bien, se va a jugar uno en la Bombonera, el otro en el Monumental, siempre definiendo Boca de visitante, esto hay que aclararlo porque quedó como el peor de los equipos, Boca cuando se hizo el agrupamiento, allí cuando clasificaron los equipos para la siguiente instancia de Copa Libertadores, después de la fase de grupo, bueno, quedó como peor ubicado. Siempre Boca define en condición de visitante, aún en la final. donde ya no cuenta el tema de los goles como visitante que valen doble. Esto hay que aclararlo. Hasta semifinales sí cuentan, después no cuentan más. Ayer el Mellizo no le quedó otro remedio que ponerlo a Juan Chope. Bueno, sí. Y bueno, fue el gestor de la posibilidad del empate de Boca, ¿no? Y bueno, lo tiene que dejar firme, tiene que poner de titular. Que hay cosas que hay que señalar, ¿no? Que es el tema de cuando los técnicos se encaprichan, ¿no? En este caso, Guillermo Barros Esqueloto... Qué caprichoso de nacimiento, los dos hermanitos. Son muy caprichosos, exacto. Y en general, esto no por atacar a Barros Esqueloto, creo que en general los técnicos en el fútbol argentino son extremadamente caprichosos y yo creo que en general en el mundo del fútbol, no solamente aquí, sino en el resto del planeta, también son caprichosos, porque uno podría señalar muchísimos casos de técnicos muy exitosos que se ponían en contra de un jugador y bueno, no había forma de que reviertan la situación. En el caso de Juan Chope Ávila, que fue un jugador traído especialmente por decisión del presidente de Boca, Daniel Angelici, bueno, ha rendido. Yo creo que hay que rendirse de las pruebas y Guillermo Barros Esqueloto, además teniendo en cuenta que Benedetto, que es el jugador al que él apuesta, que es el jugador de él, en el que él confía, que es el goleador Darío Benedetto, está lesionado. Así que en esta instancia de Copa Libertadores, cuando uno tiene que poner lo mejor de lo mejor, el jugador que tiene que jugar esta instancia es el que está en su mejor momento. Por lo tanto, Juan Chope Ávila ha hecho más que méritos suficientes como para ser titular en Boca, y no me cabe duda que le va a torcer el brazo a Barros Esqueloto, habida cuenta de la cantidad de goles que ha señalado. Y cada vez que lo tuvo que poner de ha prepo, respondido, claro. Le ganó los partidos. Ha respondido. Entonces, creo que se ha ganado un lugar indiscutiblemente, más allá que él apuesta a otro tipo de jugador, y está bien, es una decisión de él, y bueno, esta es la instancia que uno añora, ¿no? Todos los equipos que juegan la Copa Libertadores y quieren llegar a esta instancia porque estás a un pasito de jugar a la final, y bueno, yo creo que debería, en ese caso, Barros Esqueloto, dejar de lado esta antipatía, si se puede decir, que tiene con Juan Chope Ávila, y sí colocarlo en el equipo titular porque le va a dar ese plus que le está faltando a Boca, que insisto, ayer no jugó bien, pero pudo solventar un partido sumamente complicado ante un adversario que en lo previo parecía que iba a ser mucho más difícil, pero Boca, bueno, dentro de todo pudo realizar un partido acorde. Uno no espera en este tipo de instancias y en este tipo de partidos, cuando vos tenés la ventaja, Boca hizo lo que tenía que hacer, es lo que yo digo siempre, ganar es lo primero, ¿no? Aunque sea por un gol, y después vemos qué pasa de visitante, porque la responsabilidad se traslada, y ya no es tan fácil como antes revertir un resultado en la Copa Libertadores. Yo recuerdo que casos muy extremos que se dieron, el caso de Independiente del 75, que se jugaba distinto, porque se jugaba una ronda semifinal con tres equipos, y en ese caso Independiente jugaba con Rosario Central y con Cruzeiro. Los dos primeros partidos Independiente los perdió, y estaba muy complicado. Bueno, en la vuelta, cuando viene Avellaneda, a Central le gana 2-0, y a Cruzeiro le tenía que hacer un gol más del que Cruzeiro le hizo en Brasil para poder llegar a la final. Y ese día lo hizo. Pero era otro tipo de campeonato, otro tipo de jugadores. Ya hoy no es tan fácil revertir un resultado de ese tipo. Por eso yo digo, para obtener un resultado como corresponde o para ir con ventaja ante el adversario en el partido de vuelta, hay que ganar, aunque sea 1-0. Boca lo hizo 2-0. Fue mucho más amplio, con lo cual iba mucho más cómodo y le trasladaba una gran responsabilidad al equipo brasileño que definitivamente, como tampoco está jugando bien en el campeonato local, terminó por liquidarlo y Boca pasó a instancia de semifinales de Copa Libertadores de América. 5 de octubre de 1982. Se celebra por primera vez en la Argentina el Día Nacional del AVE, con el propósito de consagrar un día del año para poner a la consideración pública la importancia y la necesidad de encarar planes de defensa de nuestras aves, para influir sobre todo en el alma de los niños, el amor y el respeto que estos animalitos tan hermosos se merecen. Así lo decidió en una reunión efectuada en agosto de 1982 la Asociación Ornitológica del Plata. Con el apoyo de esa organización, el diario porteño La Razón había realizado en 1928 una encuesta nacional para elegir el ave de la patria. De esta compulsa efectuada fundamentalmente entre alumnos de las escuelas primarias, surgió consagrado el hornero como ave nacional. Desde ese mismo momento pasó a ser un símbolo. La elección de la fecha, el 5 de octubre, es la que estaba destinado años atrás a conmemorar a San Francisco de Asís, aquel hombre enamorado de la naturaleza y que, según la tradición, hablaba con los pájaros a los que trataba como hermanos. San Francisco de Asís fue nombrado patrono de la ecología por el Papa Juan Pablo II en 1981 y su fiesta se conmemora el día anterior al Día del Ave en la Argentina, el 4 de octubre. El Día del Ave nos indica que tenemos que cuidar a nuestros bellos pájaros, ya que hay muchos que están en peligro de extinción. ¿Estás en Buenos Aires? Bien, Miguel, lo estamos escuchando perfectamente. Bueno, le decimos a los oyentes que no tuvimos a las 6 de la mañana porque estábamos haciendo los trámites de seguridad para poder pasar. Estamos en Fiumicino, en el aeropuerto Da Vinci. Estamos yendo rumbo a San Petersburgo, en Rusia, a los efectos de llevarles a ustedes un material que vamos a conseguir en Rusia, que tiene que ver con una posición política internacional de Putin, pero que también tiene que ver un poco con la historia misma de lo que está pasando en la Argentina. Obviamente, en las últimas horas, todo lo que ha ocurrido y lo que ha pasado en nuestro medio sigue certificando las internas que vive el gobierno, porque ustedes se han encontrado con que Carrió hizo un verdadero escándalo y finalmente Macri confirmó y le rechazó la renuncia al ministro de Justicia Caravano, por lo cual cada vez que hace algo Carrió se instala mediáticamente, pero destruye todo lo que puede porque es parte de su propia personalidad. Y ahora quiere enjuiciar a los jueces que hicieron caer la causa Menem. La causa Menem no tenía ni sentencia a favor ni sentencia en contra, y estaba perimida en el tema de las armas, se había ya vencido todos los plazos, y no se puede tener, no un presidente, sino cualquier ciudadano argentino, con una espada sobre la cabeza constante y permanentemente, sin fallar o sin tomar determinación. Ayer hubo una marcha importante de los trabajadores de la salud, haciendo un reclamo que aparentemente parece no querer escuchar, un gobierno que ha rebajado de la Secretaría de Seguridad, perdón, a la Secretaría de Salud, el Ministerio y a la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, que no le importa tanto trabajar como no le importa tanto la salud, y hay otros privilegios y otras situaciones. Pero en el día de hoy nosotros vamos a volver dentro de un rato para contarle lo de San Petersburgo, para contarle la ciudad vinculante. Ya estuvieron hablando los muchachos del tema de Boca, y ahora vamos a hablar entonces del aniversario también en la próxima entrada de Eduardo Duhalde, un político que tiene responsabilidades y parte de la historia, porque Duhalde tuvo que asumir la crisis del 2001, pero debe ser el caso del político más notable en la historia, porque ha hecho toda la carrera, es decir, desde concejal a presidente de la nación. Después lo vamos a explicar dentro de un rato en otro ingreso que hagamos. Pero me parece, Diego, que a esta altura de las circunstancias, como está todo, nosotros podemos incluso prolongar la excursión, porque queremos saber qué ha pasado con la devaluación del dinero en Rusia, qué ha pasado con la devaluación del dinero en Turquía. Es decir, cómo han tratado países que tienen el mismo problema que nosotros, cómo han tratado la crisis. Así que prometemos para la semana próxima una cantidad de trabajos especiales, pero además le queremos decir que el próximo lunes es un día muy especial. Es el natalicio de Juan Domingo Perón. Y también lo vamos a ocupar, por supuesto. Vamos a abrir el programa del lunes con eso, con el cumpleaños de Perón. Pero le queremos decir a todos entonces que nuestra ausencia en Buenos Aires está vinculada con estos temas, y por eso también el hecho de no estar a las 6 de la mañana era porque estábamos exactamente, aquí hay 5 horas de diferencia, a las 11 de la mañana en Rusia va a haber 6 horas de diferencia. Evidentemente estábamos haciendo los trámites para tomar el Aeroflot, que estamos aguardando que salga de un momento a otro para llevarnos a San Petersburgo. Así que este es un contacto, entonces, que no tiene la pimienta de la opinión de todos los días, sino que tiene más que nada un justificativo para que ustedes digan por qué no se abrió el programa a las 6 de la mañana. Bueno, estas son las razones que le estamos explicando. Diego, ¿qué otra cosa te parece a vos que es puntual para la tarde de hoy, para la jornada de hoy, de lo que está en el calendario que pueden pasar las cosas en Buenos Aires? Y las cosas en Buenos Aires se pusieron calientes con la pelea de Lilita Carrió, que continúa con Garabano, y que el presidente ayer, en el viaje que hicieron al interior del país, le dio el visto bueno a Garabano, que Garabano le presentó, le dijo que tenía la renuncia a su disposición y le dijo que no. Así que lo confirmó en el cargo. Pero me parece que esto va a seguir a la tarde, porque es evidente que, en Cambiemos, lo de Carrió no tiene que haber caído muy simpático, ¿no? No, para nada, porque salió con los tapones de punta. Carrió, que está dolida porque no la nombraron en el puesto que ella quería, que era el que dejó libre la Gil Carbó, que era el de los fiscales. Bueno, ya hablaron de Boca, ya hablaron de fútbol, así que vamos a pedirle a los oyentes que opinen ahora. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Eduardo de Buil de Derrensis. ¿Qué dice, Eduardo? Mire, esto es un plan, no, porque no tiene ningún plan. Esto es tremendo.